Espero que la hayan disfrutado como entrada a nuestro tema de hoy, que tiene como título La resistencia de las comunidades de la Cuenca Libres Oriental. Bienvenidos y agradezco el tiempo que dedican a este audio. Quiero compartirles una reflexión sobre el caso, el cual ha causado mucha indignación y que ya fue tratado por el compañero Jonathan en el audio La dialéctica proletaria, acumulación de capital y represión. Los invito a que no se pierdan este análisis que desarrolla de forma magistral el maestro Jonathan sobre la relación entre el Estado y la propiedad privada e inversión extranjera. En mi caso, les compartiré una modesta reflexión sobre esta situación que se ha dado por más de 20 años en esta región de la Cuenca Libres Oriental de Oriente, que como sabemos tiene muchas aristas, tanto sociales, políticas y por supuesto económicas, en un momento clave donde diferentes organismos y organizaciones, tanto nacionales como internacionales, incluyendo esto a gobiernos, han declarado una alerta mundial sobre el cambio climático y el cuidado al medio ambiente. Esto como una consecuencia del modelo económico y político vigente en el mundo, que se conoce como el modelo neoliberal. Recordemos que el pasado 20 de junio de este año, campesinos y comuneros de la región de Totalco, municipio de Perote, Veracruz, la cual pertenece a la Cuenca Libres Oriental, mantenía un plantón pacífico en demanda de agua. Eso es lo que pedían los campesinos, tener derecho al agua. Esto debido a la sequía extrema que ha sufrido la región desde hace años, debido al acaparamiento del recurso por parte de la transnacional Granjas Carrúf de México, que vale la pena aclarar, no es mexicana, es un corporativo transnacional que le interesa conservar el nombre, pero que en realidad es de capital chino y estadounidense. A pesar de tratarse de un plantón pacífico, el gobierno de Veracruz, a cargo del morenista Cuitláhuac García, no mandó funcionarios para dialogar, sino que mandaron a la Fuerza Civil de Veracruz, una agrupación que llaman de élite de la Secretaría de Seguridad Pública del mismo estado, la cual utilizó toda la fuerza para retirar el plantón. Diferentes testimonios declararon que utilizaron gas lacrimógeno y armas en contra de los campesinos. Lamentablemente, como consecuencia de esta represión, los hermanos Jorge y Alberto Cortina Vázquez, de 37 y 27 años de edad, perdieron la vida. Familiares de las víctimas señalan que los cuerpos mostraban lesiones por arma de fuego. Además, otros testigos afirmaron que varios de los comuneros fueron perseguidos hasta sus hogares. Es importante mencionar que después de 20 días de estos hechos no ha habido alguna detención ni tampoco han dado declaraciones el gobernador del estado ni el presidente de la república. Lo que sabemos es que lo que sabemos sobre la transnacional Granjas Carrúf es que tiene una larga lista de denuncias acumuladas en diferentes partes del mundo, no solamente en México, por la contaminación y enfermedad que genera donde se instala. Existen documentos que muestran las sanciones y expulsión de la empresa de los Estados Unidos, solo que en aquellos años la empresa se llamaba Smithfield. No es el objetivo de este audio satanizar la inversión extranjera, sino cuestionar las condiciones en las que llega esta inversión extranjera a los países y cuestionar a las voces que la anuncian y presumen con bombo y platillo, como es el caso de muchos gobernadores y de la clase empresarial de los países. En nuestro caso, un ejemplo muy reciente tenemos el de Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, quien ha presumido la llegada al estado de la primera región de datos de la compañía Google. Lo que el gobernador no menciona, no aclara, es la cantidad de agua que requiere un centro con estas necesidades. Y lo que también le ha molestado al gobernador cuando le cuestionan que él y su bancada han privatizado el servicio de agua en el estado. En el caso de Granjas Carro, esta llegó en 1994 debido a la firma del Tratado de Libre Comercio América del Norte. Es cuando traslada parte de sus operaciones a México. La llegada de esta inversión prometía un gran desarrollo para la comunidad del Valle de Perote y numerosas fuentes de empleo. Sin embargo, hoy sabemos que fue todo lo contrario. Como ha sucedido en otras partes del mundo, la llegada de la granja porcina solo ha traído el despojo de los recursos naturales como son el agua y la venta ilegal de sus tierras ejidales. También, con su llegada, la transnacional, llegaron las enfermedades respiratorias y gastrointestinales a los pobladores de la región. Debido a los altos niveles de contaminación en el aire, suelo y mantos freáticos, a un nivel que en el año 2009 se le atribuye el posible origen de la pandemia de gripe porcina conocida como la gripe H1N1. Esto porque los primeros casos reportados de esta gripe eran habitantes del Valle de Perote. Y como si el despojo y la enfermedad no fueran suficientes, con la llegada de la transnacional, se instaló un clima de persecución, criminalización y represión en contra de aquellos activistas y pobladores de la región que se atrevieron a denunciar los daños producidos por la granja porcina. Algunos hasta sufrieron procesos penales en su contra por los delitos de obstrucción, daños a las vías de comunicación y difamación. Ejemplo de esto se muestra en la breve declaración de un ambientalista al periódico La Jornada con fecha del 12 de abril de 2009, que dice lo siguiente, se las leo. Uno de los ambientalistas recordó que en el 2008, cuando se abrió un nuevo proceso en su contra por la difamación ante la agencia del Ministerio Público de Perote, el encargado de la oficina les recomendó: no se metan con empresas que manejan dólares, ustedes están muy pobres para poder con ellos. El mensaje compartido por el ambientalista a La Jornada es contundente, el mensaje que le dieron, y es que este mundo se rige de acuerdo a los intereses de las transnacionales. La vida y la salud de la mayoría pues están relegadas o no cuentan. Y mientras la calidad de vida de cientos de familias de la región de la Cuenca Libres se reduce con la indiferencia de muchos, Granjas Carroll ha crecido. En 2013 fue comprada por la mayor productora de cerdos china, la empresa privada WH Group, y hasta donde entiendo hoy Granjas Carroll de México se ha convertido en el corporativo más importante a nivel mundial de la venta de carne porcina. Exporta carne a Corea, a Europa, aumentando sus ganancias. Pero dejemos claro algo: esto no ha despertado un gramo de conciencia de esta clase corporativa a pesar de las ganancias obtenidas. Por el contrario, el acaparamiento de los recursos de la región no se limita, esto con el visto bueno de los funcionarios. Hay evidencia que muestra, de acuerdo al Registro Público de Derechos del Agua, que entre los años 2020 y 2024, Conagua otorgó 5 concesiones más de agua a la granja porcina, con una duración por 30 años, lo que ha ocasionado que el consumo del agua se duplicara en estos últimos 4 años. Si esto pasa con la granja porcina, imaginen el nivel de despojo si ahora tomamos en cuenta toda la industria, como Ciudad Audi, minas y litio que se encuentran en la región de la Cuenca Libres Oriental. Se forma una situación muy compleja, como ya lo mencionó el maestro Jonathan en su audio, y que desgraciadamente se repite en otras zonas del país. Para nosotros es muy conocido el caso en la zona metropolitana del Valle de México. Sabemos que el agua pertenece a las refresqueras, cerveceras e industria del agua embotellada. Somos testigos que tratándose de estos corporativos, el agua no escasea. La venta de sus productos no se suspende, pero para nuestro consumo, para el de la población, las escuelas y los hospitales, ahí el agua sí se restringe, ¿no? Nos anuncian por todos los medios, con anticipación, los diferentes días cuando el servicio del agua se suspenderá. Ellos argumentan que es por escasez, pero repito, o sea, sabemos que es escasez para la población, no para los grandes corporativos. Ya para concluir, este problema tiene tantas aristas como consecuencias, pero vale la pena plantearse algunas. Por ejemplo, cuestionarnos si será posible para las naciones alcanzar la autosuficiencia alimentaria y un desarrollo sustentable en estas condiciones. Los casos de la granja Carroll, las cerveceras, refresqueras y otras más, pues claramente nos muestran que no. No pueden coexistir la vida y el desarrollo sustentable de las comunidades mientras las fuerzas del mercado han legalizado el despojo al punto de hacerlo legal y crear instituciones para ello. La lucha de los pueblos de la Cuenca Libres Oriental para tener derecho al agua, a vivir en un ambiente sano, limpio, al derecho a ser consultados, el derecho a la salud, es también la lucha de muchos pueblos en muchas regiones. Esta es la razón por la que elegí la canción de Latinoamérica con la que abrimos el audio de hoy, porque seguimos siendo un pueblo en resistencia. Y aunque hay mucho trabajo por hacer, me parece que la formación y el intercambio de ideas es el primer paso. Por supuesto que las críticas son válidas, son parte de la formación y de la organización. Pero un punto muy importante que debemos mantener es la unidad. Juntos logramos el Plan C y juntos empujaremos estas reformas que se necesitan para que la cuarta transformación llegue a todos, empezando por los compañeros que más nos necesitan en estos momentos. Pues sería todo. Nuevamente, muchas gracias y hasta pronto.